Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Los docentes universitarios profundizan su plan de lucha, reclaman un 30% de aumento y se sumarán al paro nacional del próximo lunes 25. Laura Wisner, secretaria adjunta de ADU La Pampa, explicó las resoluciones del sindicato. El gobierno nacional no volvió a ofrecer ningún tipo de recomposición salarial para los docentes de nivel universitario y preuniversitario de la Argentina. Desde la última reunión, que se ofreció el 15%, o se volvió a ofrecer el 15%, mejorando las cuotas, adelantando alguna de ellas, que nosotros rechazamos de forma unánime, no ha vuelto a convocar a mesa paritaria. Y lo único que hizo el gobierno es adelantar a las universidades nacionales un 5% de aumento de forma unilateral con nuestros ingresos que cobramos ahora en junio, digamos, con los aportes, los haberes de mayo que cobramos en junio. Entonces, bueno, eso que fue rechazado y criticado, digamos, por nuestras asociaciones por tomar una medida de forma unidireccional. Asimismo, nosotros el día martes asistimos al plenario de secretarios generales dispuesto por CONADU Histórica, de las cuales las 21 asociaciones presentes decidimos continuar con este plan de lucha que venimos llevando desde principios de año. Becarios del CONICET se movilizan hoy en todo el país. Mercedes García, perteneciente al grupo Jóvenes Científicos Precarizados de Buenos Aires, detalló la situación económica que atraviesan en medio del ajuste en ciencia y tecnología que lleva adelante el gobierno nacional. Los becarios perdimos mucho poder adquisitivo con nuestros estipendios, que son el monto de plata que recibimos al final de mes, porque no es que recibimos un sueldo, sino que se nos paga un estipendio para cubrir nuestros gastos sin aportes ni ninguna de las cosas clásicas que aguinaldo, que un sueldo tendría. Sin embargo, ese estipendio en los últimos años venía aumentando a la par de todos los aumentos paritarios que se le daban al sector de estatales. Este año nos enteramos de que el hecho de que nuestros estipendios aumenten con la paritaria de estatales del 15% no estaba garantizado, que depende de la voluntad del gobierno nacional de darnos dar una partida complementaria para que se nos pueda pagar eso, y de hecho ya hubo un cobro de cláusula gatillo de correspondiente a la paritaria del año pasado que nunca nosotros los becarios doctorales del CONICET percibimos, por lo cual en este momento nuestros estipendios no llegan a cubrir la canasta básica. Continúan los reclamos por la obra de cloacas que se lleva adelante en el barrio Butaló. El presidente del bloque de concejales del PJ, Araldo Heleno, se sumó a los cuestionamientos al gobierno municipal. Dijo que la gestión demoró demasiado en licitar la obra y que tienen el freno de mano puesto. Vemos con mucha preocupación, primero que nada, la falta de información. Es constante la visita que hacemos al barrio y la duda de los vecinos, la duda de la comisión vecinal. La obra que uno puede ver que hay días que están trabajando y pasan días en los que no se ve ningún obrero realizando ninguna tarea. Y cuando te digo la falta de información, también tiene que ver con la falta de saber si esa obra cuando se termine se va a conectar, qué va a pasar con la segunda etapa, si hay que esperar a la segunda etapa para que conecten esta obra y la pongan en funcionamiento, qué va a pasar con el tema de mantenimiento de aquellas zonas que son, por ejemplo, Butaló 3. La verdad que hay una gran incertidumbre en los vecinos y es una obra que viene con el freno mano puesto, como quien dice, ¿no? No nos olvidemos que la urgencia de estos vecinos, como de otros tantos vecinos de Santa Rosa, no va de la mano o acompaña a los tiempos de la administración. Y la verdad que esta administración se tomó muchísimo tiempo para comenzarla. Un grupo de albañiles santarroseños construye estufas hogar para las familias que no poseen recursos económicos. Roberto Campi, impulsor de la iniciativa, contó que ofrecen gratis la mano de obra. Somos un grupo de chicos que trabajamos en la construcción. Se están agregando los chicos más y sí, hicimos la iniciativa el día martes, hace como 10 días atrás, por el tema de los intensos fríos, heladas que venían cayendo, para poder ayudar a aquella que en realidad necesitan una estufa acá, ¿no?, para calentar el ambiente. Así que también se han sumado gente, gracias a Dios, que están donando, porque la mayoría de la gente por ahí, nosotros lo que hacemos es la mano de obra gratuita, ¿no? Uh-huh. Y tenemos la herramienta, lo que no tenemos es el material para poder, pero se ha sumado gente y de distintos puntos de la ciudad y nos han donado ladrillo, cemento, cal, así que estamos, a la vez estamos felices porque nos gusta lo que estamos haciendo, y así que re agradecido con la gente también. El flamante presidente del Banco Central, Luis Caputo, sostuvo que la crisis cambiaria fue lo mejor que le pudo pasar a la Argentina, el mismo día que en nuestro país fue declarado como nación emergente. Estas cosas tienen un costo, pero yo creo que de mediano y largo plazo, son esas, como dicen, no hay mal que por bien no venga, creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, porque esto, digamos, nos obligó a ir a pedir el crédito al Fondo Monetario, y esto da una mucha mayor certidumbre, particularmente con el tema del financiamiento, que como sabés dependemos mucho del financiamiento externo, y en este contexto era una digamos incertidumbre, ahora la podemos remover. Y creo que ordenó también la economía, Marcelo, creo que vamos a una política fiscal y monetaria más consistente. Entonces me parece que focalizado más en el mediano y largo plazo, se va a ver que esto va al final a haber sido lo más positivo que nos pudo haber pasado. Los camioneros lograron un aumento salarial del 25% luego de varios días de negociación. El dirigente camionero Hugo Moyano resaltó el logro y dijo que muchos esperaban que no lo consiguieran. Fueron tres días de mucha discusión, pero en definitiva logramos convencer al sector empresario, aunque no era lo que nosotros aspirábamos desde el comienzo, logramos un salario que va a permitir que el salario de los camioneros, que no es el de los más bajos tampoco, mantenga el poder adquisitivo del mismo. Y este salario que hemos logrado en el día de hoy es un salario acumulado que supera el 25%. Creo que muchos creían que no lo íbamos a poder lograr, pero yo estaba convencido que lo íbamos a poder hacer. Porque no estamos reclamando nada para nadie que no sea quien lo merece, que es el trabajador. Y esto, cuando un trabajador reclama, es porque lo merece. Y ningún funcionario, ¿no es cierto?, puede negar esa realidad. Porque los que sostienen un país son los trabajadores. Finalmente, el destacamento móvil de Gendarmería en General Hacha no será trasladado. Habrá un cambio de perfil, dijo Enrique Tomás, secretario de Gestión Federal de la Seguridad, y adelantó que podría abrirse una escuela de Gendarmería en esas instalaciones. Específicamente con respecto a General Hacha, allí hay un destacamento importante, como todos ustedes saben, y parte de esos efectivos, próxima etapa, van a ser requeridos, por ejemplo, en la zona sur, en la provincia de Neuquén. Esto no quiere decir que ese destacamento se va a despoblar y se van a ir todos, de ninguna manera. Quizás en el corto plazo haya un cambio de perfil de ese destacamento, de ser un destacamento móvil, pase a ser con un perfil más vial. Pero también en estudio hay un proyecto que, digamos, no quedó vigente desde hace un año y algo, que es la posibilidad de que en la provincia de La Pampa se instale una escuela de formación de gendarmería, por ejemplo. No es algo en el corto plazo, no estamos pensando en el corto plazo, pero es un proyecto que la ministra está interesada, que para nosotros, para el Ministerio de Seguridad, es importante, y tengo entendido que para el gobierno de la provincia también sería importante. Radiokermés.com